106.7. Bienvenidos a Riganautas en el 2013. Esto es Radio Almenara. Hoy tenemos al furioso John Randall Hot. ¡Furiosísimo! Jimmy Weaver, el último socio. ¡Feliz año, Frere! Y Sveta Sokolova, nuestra chica de Rusia. Desde la cárcel con amor. Desde la cárcel con amor. Y Jerry Conway, la estrella de la radio. Y hoy tenemos un nuevo DJ técnico de sonido, Pablito Santana, el aturdidor. Buenas noches, manitos. Vamos a poner un poco de buena música hoy. Y esto es, queridos amigos, ¡Riganautas! He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. And God bless America. Saludos, librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Desde Sacramento, capital de California, volvemos un año más, 2013, como en Rescate en Los Ángeles, para traerles toda la actualidad y el alarmismo informativo en las ondas. La última Señor vez... Hot. Dígame. ¿Le recordaba más alto desde la última vez? ¿Usted cree? Sí. ¿Ha encogido? Quizá. Es la edad, así es la edad. Es posible, un hombre... Es imperdonable. Ha estado en Vietnam, no sé. La última vez que nos escucharon con sus orejas, recordarán que les adelantábamos el inminente fin del mundo. Como tantas otras decepciones comerciales, el fin del mundo en realidad no ha llegado. Como Obama. Sí, siguen escondidos debajo de la mesa intentando la postura de la hormiga que come arroz en invierno, pueden salir. No sé si es por eso que ha tenido usted escarceos con la ley, pero me comunican que ha habido varios oyentes de Riganautas muertos intentando practicar esa postura. ¿Es también un nuevo fraude demócrata o qué? ¿Es pronto, beta? Pronto, Cobra Tai sacará un revolucionario producto que pueden echar ustedes a sus muertos y revivirlos. Oh, fantástico, por fin. Otra amenaza zombie añadida al alarmismo norteamericano. Quizás sea una buena oportunidad, ya que no se produjo el apocalipsis, para poner en cuestión los mecanismos por los cuales se asienta la información y las creencias más extendidas en la sociedad norteamericana y patriota, ¿no es cierto? ¿Qué has dicho? ¿Acaso no hemos perdido el espíritu crítico? ¿Por qué hicimos caso de la predicción de una sociedad que tenía un calendario redondo y sin embargo no se les ocurrió recortarlo y hacer una rueda? Y además estaba de piedra, hechos de piedra. Eso no es móvil. Una producción, una predicción en piedra no puede valer un carajo. Muy de pachito. Desde Riganautas realizamos un claro y jeffersoniano llamamiento a recuperar la curiosidad y la crítica que aportan integridad a la información, alejándonos de ideas preconcebidas y dogmatismos carentes de análisis. Pero debemos continuar con la información, y qué mejor forma de hacerlo que comentando el nuevo pérfido plan de manipulación del gobierno lila demócrata para arrastrarnos al socialismo. El abismo fiscal. ¡Jodidos, el abismo fiscal! ¡El abismo fiscal! Casi nos precipitamos por el abismo fiscal. Casi. ¿A dónde? ¿A dónde? A ninguna parte. ¿Quién puede creerse que en Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, puede verse abocada a cualquier clase de abismo? Económico, fiscal o como quieran llamarlo. Si no se aplican desmedidas socializantes... para llevarnos a un plan quinquenal de los demócratas. Llenemos ese abismo de cadáveres demócratas. O a lo mejor me estoy pasando, no lo sé. Quizá, pero no, nunca. No sé hasta qué punto. Bueno, vale. En un ejercicio de valentía patriótica, los miembros republicanos de la Cámara de Representantes dijeron: hasta aquí hemos llegado, Barack Obama, y bloquearon la aprobación del nuevo plan quinquenal del Stalin de la Casa Blanca. Del Stalin moreno. ¡Porque esto es América! Sin embargo, algunos tránsfugas republicanos, los más sospechosos del ilismo en las filas del viejo partido, decidieron votar a favor del cepo del endeudamiento. Seguro que las generaciones futuras recordarán este terrible momento de la historia americana, cuando tenga que trabajar bajo la bota del comunista Fu Manchu para pagar las deudas contraídas por el megalómano plan demócrata. En estos terribles momentos no puedo sino decir: a mí no me acuses, yo soy de Iowa, amigo. El azote de los lilas, ¿no? Tanto su sección parece una especie de versión, ¿no? De la de Timmy el Botas, ¿no? Pero con el peligro lila. El peligro lila está en la Casa Blanca. A mí no me importa mucho si hay dos patitos, pues, de la muerte o si lila, hay una Octomón. Lila, pero el lila, caso es que los lilas están en la Casa Blanca. Ustedes los votaron y ahora nadie puede detenerlos. No, más que lila, lila es más tirando a marrón, ¿no? Marrón, lila, rojo, todo comunistoide. Por si no hubiese suficiente con acercarnos económicamente a la Unión de Repúblicas Socialistas de América, la administración de Barack Obama también se ha empeñado en violar nuestros derechos más fundamentales recogidos en la Constitución como una auténtica maratón de totalitarismo. Sacando las cosas de quicio y tras una serie de desagradables incidentes irrelevantes, cuanto menos, ¿verdad? Joe Biden ha anunciado que la administración iniciará medidas para limitar la libre posesión de armas, desarmarnos, quitarnos nuestros derechos y endeudarnos hasta las trancas. Hijo frente a los puta. Chinos comunistas. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Prohibir al fistfucking o qué? Ya es que nos están quitando todo lo bueno. Cualquier cosa con tal de evitar la libertad americana. Lo más sorprendente de todo el asunto es la manipulación de los acontecimientos con objetivos políticos, ¿verdad? El último, un triple asesinato en la ciudad de Aurora, Colorado, célebre por los estrenos cinematográficos con mayor presupuesto en pirotecnia, que se ha convertido, parece que, en leitmotiv para aplicar un recorte en la libertad de armamento. El hecho es que en Los Ángeles, Chicago y Detroit hay triples asesinatos cada maldita semana. Pero nadie pone el grito en el cielo porque a alguien se le cruce los cables y, bueno, haga uso de un arma como herramienta, para cometer un triple asesinato. ¿Qué clase de lógica perversa lleva a alguien a pensar que el peligro de morir asesinado por un arma de fuego se soluciona prohibiendo las armas? Prohibiendo la posesión de armas de fuego que no te puedas defender. ¿Qué maldita y perversa lógica es esa? De aquí al plan quinquenal hay solo un paso. Lo suyo, pues más armas, ¿no? ¿Más armas? Claro. A protegerse más gente. ¿Y qué van a hacer con todas las armas que nos quiten? ¿Dárselas a los comunistas? Desde aquí yo pido que todo el mundo sustituya al puño por su arma, se la meta en el culo y que esos comunistas se lleven nuestras armas oliendo nuestros culos. ¿Qué? Tranquila, Sveta. ¿Eh? Ha salido de la cárcel. Ha salido este año, ha salido de la cárcel, beligerante y a todo, pero... Ya se sabe lo que dicen en los baños de prisión, ¿no? O rajas o te rajan. Desde aquí queremos enviar un mensaje muy claro a Biden y Barack Obama. La nación americana no se deja manipular por acontecimientos anecdóticos. Que lo sepan. Mientras América se precipita por el terraplén de la cobardía y la supresión de libertades, el enemigo rojo-amarillo se frota las manos esperando el momento de presentarse con sus tanques en Washington. ¡Como en el Fallout! ¿Qué? Como en el Fallout, el videojuego, los chinos llegaban a la Casa Blanca. ¿Sí? En fin, bueno, sin embargo, antes... Estúpido fanático, está este un poco enganchadete a los videojuegos, ¿no? Le han comprado una videoconsola estas navidades. Y claro, y por eso es lo que se dedica a hacer en el Zulo, ¿no? Por supuesto, y dar patadas a una lata. ¡Qué tontería! ¡Quería convertir a la videoconsola al cristianismo! Sí, lo que digo, usted. Sin embargo, antes de iniciar sus inminentes y pérfidos planes chinos, por otra parte, Pekín tendrá que solucionar un par de problemas en su patio trasero. A la Guerra Fría asiática y con ojos rasgados con el eje Tokio-Seúl-Taipei, se unen ahora las protestas de sus ciudadanos más lestillos. las protestas desatadas por el semanario cantonés Nam Fang Zauma, el diario del sur. ¿Cómo ha dicho? Nam Fang Zauma, que significa el diario del sur. Tras, usted lo diga. Es lo que pone aquí, yo qué sé, me lo han redactado. ¿Qué cree, que escribo mis propios guiones, maldita sea? Como nadie aquí. Tras su censura de un artículo que exigía una mayor apertura del régimen, han obligado a la cúpula del Partido Comunista a abrir un poco el grifo de la libertad para que no se les desmadre un poco la clientela. O sea, que ellos sí que van a llevar armas. Los chinos siempre llevan armas y pueden estar en la puerta de su casa. Eso, cualquier cosa es un arma para un chino. No, y son recuérdenlo. Y son tantos que ellos mismos se pueden usar como armas. Imaginaros. Imagínese usted mañana, cuando no disponga de una 9 milímetros ni un fusil de asalto M16 especial para cazar patos con balas con cabeza de cianuro, y haya un chino golpeándolo en la puerta como arma arrojadiza en manos de otro chino. Entonces se acordarán de esta supresión de libertades americanas y patrióticas. Porque ustedes no se piensen que nuestro tirachinas lo hemos inventado nosotros. Es un invento chino en realidad, reducido en escala, pero el tirachinas lo que tiraban eran chinas. Literalmente. Está reducido, ¿no? Pero sí, ha dado tirachinas, pero... Evidentemente, la propia palabra te lo está diciendo. Tirachinos, sí. Qué bueno. ¿Cómo se diría en chino, señor Hot? Supongo que se diría algo así como... ¡Ching-gang-bong! No sí, sé. Como el periódico ese, ¿no? No, el periódico es el Nam Fang Zong. O sea, a mí me suena todo igual. Todo suena a ojos rasgados. Por su parte, en las salvajes y revolucionarias tierras baldías de Sudamérica, hogar de los vatos locos, los jerseys de lana de llama y los insoportables grupos de musicandinos, el dictador y showman televisivo Hugo Chávez mantiene en vilo a los medios de comunicación de medio mundo por su estado de salud. Che, manito, un poco de respeto con mi tierra. Sí, y su música de andinos y vatos locos, ya, desde luego, respeto, sí, así. Métase su flauta de pan por donde le quepa. Si usted no haya... Ustedes muy tensos, quizás un poquito de música sí. Latinoamericana les vendría bien. Querido amigo latino y espalda mojada, si usted no ha llegado encima de una puerta cruzando el estrecho para llegar a Miami desde Cuba, no tiene derechos como refugiado político. ¿Has dicho amigo? Amigo, espalda mojada. Recientemente reelegido Hugo Chávez... Supongo que por el Politburó venezolano, porque si es una dictadura, a ver cómo le van a elegir, si no, ¿no? El presentador... Aquí no queremos dictaduras en América. Y menos dictaduras de un tipo que tiene un programa de televisión, maldita sea. ¡Dictaduras no! El presentador de Aló Presidente, ¿cómo se diría? ¿Cómo se diría, amigo latino espalda mojada? Aló Presidente. Aló Presidente. No acudirá a su propia proclamación como presidente reelecto, ya que se encuentra en Cuba... Y muchas la tierra son... de la salsa. La tierra de la salsa, la tierra de la opresión castrista. Y muchas son las voces que le dan a entender que posiblemente le ha dado el chungo final. Que no está medio chungo, sino que está chungo total. Está mojando a otro, igual, para cambiarle. ¿Sabes? Sustituto. Si son todos iguales. Está el cambiazo. Bueno. Los medios conservadores del continente exigen información veraz sobre el estado de salud del moribundo, mientras el aparato propagandístico de su régimen se empeña en desviar la atención con concursos de mises y partidos de béisbol. Ahondaremos más adelante en esta información de la mano de nuestro intrépido enviado especial, Pete McFlanagan. Pero por el momento continuamos esta ronda informativa cerrando con asuntos realmente importantes. La gala anual de los Oscar. Como siempre, la pérfida influencia liberal de Hollywood ha hecho estragos, causando que las nominaciones creen un ya tradicional estado de alarma. Un chino se encuentra nominado a Mejor Director. Y encima hay un montón de lilas demócratas manifiestos que van a acudir a la gala desde hace años, un auténtico centro de conspiración contra los valores americanos. Los chinos nos comen. Pasan por la alfombra roja, con un chino nominado a mejor director y se ponen a hablar de cómo pueden acabar con la tarta de manzana, con su libre posesión de armas, con su cortar el jardín y con poder contratar por cuatro perras a un maldito espalda mojada para que haga las tareas domésticas. ¿Dónde quedó el Hollywood de John Wayne? Está bien claro que son demócratas. Sin embargo, hay espacio para las buenas noticias, incluso en la gala de los Oscars. Ya que gracias a Spielberg, el rey Midas y director de grandes obras maestras de la cinematografía como Indiana Jones 4 o La Guerra de los Mundos, ha dado un golpe de mano con su aclamada película biográfica de Lincoln, el honorable fundador del Partido Republicano. Las 12 nominaciones de la película demuestran que incluso en la Sodoma y Gomorra hollywoodiense, América siente anhelo de los auténticos valores americanos. Gracias, Steven. Gracias por devolvernos la esperanza en América y Hollywood. Deportes, con Clip Diamond Gear Base. Nos encontramos de vuelta en Los Ángeles, California, donde el infierno parece haberse abierto bajo los pies de los jugadores de Los Ángeles Lakers. Ni los fichajes de dos grandes estrellas como el anciano base Steve Nash y el personaje de Space Jam, Dwight Howard, ni la sustitución de su entrenador por un tipo con bigote recién salido de los estéticamente cuestionables años 80 han podido evitar una catástrofe deportiva que estaba más cantada que el My Way de Frank Sinatra. Hinchado de ego tras anotar 15 de sus 93 lanzamientos a canasta y decepcionado con el mal funcionamiento del equipo en la enésima derrota de esta temporada, el capitán de los lagueros de Los Ángeles sacó el cubo de la mierda y se lo puso delante de su portentoso ventilador, que siempre fue su boca, para empezar a proferir lindezas. «Somos más viejos que la mierda», espetó Kobe Bryant, a lo que no tardó en responder el veteranísimo Steve Nash desde la clínica donde trata sus problemas de reuma. «Ese jodido negro chochea», dijo Nash. Y continúa: «Todavía nos queda mucho que dar. Es como cuando aquí el tipo se me acercó y me dijo: ¿tienes como 3.50 para pollo frito? Y yo le dije: no, maldita sea, no luché en Corea para esto. ¿Dónde está la chica de los masajes hoy, doctor?». Mientras tanto, Pau Gasol sigue de vacaciones. Por otro lado, también en la NBA, aunque al otro lado del país, la policía se vio obligada a intervenir en la disputa entre el pandillero de Baltimore, Carmelo Anthony, de los New York Knicks, y el mayor cabronazo de la liga, Kevin Garnett, alias KG Bocachancla, de los Celtics de Boston. Tras un lance del juego, KG comenzó su acoso verbal a Carmelo Anthony, que, impedido por sus propias y frugales lágrimas, malogró cerca de 20 lanzamientos a canasta. Terminado el partido, el duro alero criado entre el crack y las armas semiautomáticas de las calles de Baltimore se dirigió al autobús de los Celtics, donde fue reducido por la policía cuando se disponía a tuitear, delante de todo el Madison Square Garden, que la mamá de Kevin Garnett estaba gorda. Finalmente, y tras una victoria moral más del odioso Celtic Garnett, esta mañana a la puerta de los urinarios masculinos del Madison Square Garden aparecían mancilladas con una grafía que recogía el número de teléfono de Kevin Garnett bajo el título «Soy gay, llámame». Mientras la policía científica de Manhattan cierra el círculo sobre la presunta y casi evidente autoría de Carmelo Anthony, una cosa queda clara: no se metan con un tipo de Baltimore. Desde Los Ángeles les ha informado Cliff Diamond Gervasi. En la cancha, en el ruga o con chatis en un paz, el flow que más me priva es troncharme una llamar. Me sube el ego y hasta el banco de regar, ya vale la cerveza que a tu zorra la gozar. Píllala, róbala, dale un tiro al chino. Él ya sabe que un negrata con llamar es tipo fino. Y no tengo por qué salir del gueto, conduciendo mamado a dos ruedas me divierto. J-A-N-A-L, licor de malta y la poli no viene. J-A-N-A-L, es la cerveza que al negro le conviene. Licor de Malta Jamal Premium, porque la cerveza es para blanquitos. Al despertar, siento en el alma. se conectan las chips esta misma. Me amarran como puerco. Una puerta y está fabricando degenerados. ¿Cómo podemos ligar con un monocote, por ejemplo? Tengo que dar el extra. En el ojo. En el ojo. Del huracán. Del huracán. Pete Maflanagan, el reportero del peligro, ofrece a Riganautas una nueva exclusiva. Esta vez nos encontramos en la mismísima habitación del hospitalucho cubano que retiene a Chávez, la bestia parda del comunismo, algo así como el Hulk Hogan de los piojosos. Sin embargo, en el trance que se encuentra, este demonio de cola roja parece tan humano como cualquiera. Y por si alguien se lo pregunta, he burlado la seguridad cubana a base de sobornos. Llegar al presidente de una república marxista cuesta exactamente 4 latas de Coca-Cola, 2 Toblerone y 3 Game Boy Color. Señor dictador Chávez, Pimba Flanagan, enviado de Riganautas, me conocerá de mi época en Fox News. Me río de Fox News. No debería, la risa es sinónimo de autoritarismo. En su estado, ¿no ha pensado en despedirse? Sí, yo voy a despedirme. Fue el día que Oliver Stone nos invitó en un teatro allá en Nueva York a la película de Al Sur de la Frontera. ¿No la has visto? ¿Tú no has visto nada, chica? Oye, búsqueme Al Sur de la Frontera para regalársela a Belén, de Ana Belén. Me llamo Pete. No, Ana Belén, está usted confuso por la medicación, supongo. Finalmente, Chávez es humano, ¿no? Es decir, tenía diarrea. Yo soy un ser humano como cualquiera de ustedes. A veces la gente se olvida de eso, ¿no? Y apretado aquí abajo, apretado, ¿no? Y me volteaba para allá, me volteaba para acá. Y aquel sudor, Dios mío. Y la en cadena. Eso solo me... Yo después dije, no, eso me pasa a mí nada más en este mundo. En cadena. Y yo pariendo, cuando estaba pariendo, man. Por fin le dije al Señor, y además el sudor me tapaba los ojos, no veía. Estábamos en la mitad del túnel, además. Imagínense usted uno con esas características fisiológicas en la mitad de un túnel en cadena. El pobre Chávez. Solo le pasa eso a Chávez. Se pasa usted explícito, típico de los pachitos, por otro lado. ¿Es cierto que se benefició a Naomi Campbell ahora que está en su lecho de muerte? Tu pregunta, a mí me deja ver que ignora un poco de cosas, ¿no? Sí, por favor, tienes derecho a réplica, por favor. Nada, nada, señor dictador. ¿Tiene alguna esperanza de volver? Cuando yo quiera devolver... No serás tú quien lo decida. Cuando la gana a mí me dé, tú volverás cuando yo diga. Porque aunque trates de olvidar, nunca podrás, porque tu vida la tengo toda en mi poder. Está usted muy musical y da mucho yuyu, que lo sepa. Que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. ¿Este edificio aquí cuál es? No, señor Chávez, está desviando, ¿no? No, ¿quiénes son estos señores? ¿Me tengo que ir, dicen? ¿Cómo voy esto? ¿Solo ese tengo? Yo me olvido de eso. Que quieres con otra bailar. Yo también quiero bailar. Descuida, de pronto te voy a dejar. Yo también quiero bailar. Comprendo que a veces conviene cambiar. Yo también quiero bailar. Esa teoría la voy a probar. Yo también quiero bailar. Ay, amor, ten cuidado, el amor no se vaya a agotar. Sé muy bien que tú a veces prefieres tener. Espera y verás, amor. los días que no volverán. Yo también quiero bailar. Diviértete ahora y no mires detrás. Yo también quiero bailar. Pero ciertas cosas se deben cuidar. Yo también quiero bailar. Y soy una de ellas que debes guardar. Yo también quiero bailar. Ay, amor, ten cuidado, el amor no se vaya a agotar. Sé muy bien que tú a veces prefieres tener variedad. Espera y verás, amor, que la vida presenta la oportunidad. Al final eres tú el que decide si vas o no vas. Es cierto. Botas, un fanático del porno que ha desempeñado los trabajos más variados y denigrantes en el mundo del periodismo. Y ahora he emprendido un viaje a lo largo de todo el globo buscando los mejores lugares donde practicar el sexo extremo. Oh, yeah. Y aceptaré los más legendarios retos del mundo en cuestión de sexo. Señoras y señores, esto va a ser un desafío pervertido. No fornico por presumir. Soy un tío normal con un gran apetito. Esta es mi búsqueda definitiva. El hombre contra el sexo. Bienvenidos a Budapest, la capital europea del sexo y el lugar preferido por las empresas alemanas para celebrar convivencias y escapaditas para premiar a sus mejores empleados. La capital de Hungría tiene cerca de 2 millones de habitantes, de los que prácticamente el 50% se dedica a la prostitución. Orgías, porno amateur en vivo, baños termales con final feliz o rutas por los aledaños de las refinerías del extrarradio son algunos de los principales reclamos turísticos que podemos encontrar a ambos lados del Danubio. Sin embargo, en cuanto uno pone un pie en Budapest, se da cuenta de que solo se habla de una cosa: la crema anal de Victoria Osman. Antigua madame principal de las emperatrices del burdel Mamadonia, reconvirtió su carrera al perder un ojo en una orgía con africano. Ahora vuelve a estar en boca de todos por su revolucionaria aportación al mercado sexual, la crema de Victoria Osman. Y en el hombre contra el sexo teníamos que probarla. Estamos con la mismísima Victoria Osman, que nos va a enseñar el porqué de tanto revuelo. Dinero por adelantado, señor Jimmy. Vale, ahí tiene, $500. Tú sienta en cama mientras yo trae crema. ¿Y este tipo, señorita Osman, quién es? Tranquila, Jimmy, seguridad. Él guarda cartera y pasaporte americano. Oh, ¿tengo que meter toda esta tarrina ahí dentro? Vaya, es más grande de lo que me parecía. ¿Listo, hombre contra sexo? Pues el reto puede comenzar. Me voy a poner las botas. Las botas de tibias botas. Acérquese. ¡Qué afitadito todo! ¡Adelante! ¡Pero qué asco! Bueno, la verdad es que este chocolate no está malo de todo. Un momento. Si la crema era de nata. El lobby de Weaver. Activismo bien entendido y drogas putas de amigos. Vaya, pues aquí seguimos, no se ha acabado el mundo y bueno, pues yo tengo que seguir con mi particular cruzada antidrogas, urbanos, ¿os acordáis, no? Estaba dejando la droga. Ya sé que la semana pasada pues volví a lavar la senda, o la semana pasada no, ha pasado todas las navidades, ¿no? Que me ha pasado un pedo eterno. Han pasado como un montón de días desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, señor Weaver. Yo me he enterado también bastante poco porque estaba jugando a la videoconsola. Joder, qué tontico es, ¿eh? Me he traído el mando, no sé para qué. Es parásito. Se cree que no puede mover con el mando, es imbécil. Bueno, pues volví, sí, pero no podéis culparme porque al fin y al cabo todos pensábamos que se acababa el mundo, ¿no? Y bueno, pero centrémonos en el tema. Dino a las drogas, di sí a la claridad arriba la auta, esa era la campaña, ¿no? Y esta semana pues he dejado una droga que yo creo que os va a flipar, ¿no? Porque de todo la tenemos a nuestro alcance y seguro que la habéis consumido, ¿no? Que son los viejos caramelos pez. Estuve enganchado una temporada. Estuvo cansado el gurú. Hombre, la verdad es que eran muy sabrosos, ¿no? Soltaba muchos sabores. Yo los compraba por los dispensadores. Los dispensadores que tenían cara de animales de diferentes lugares, ¿no? Bueno, hay colecciones hasta de actrices porno y todo. Caramelos pez para adultos. Pues esas pequeñas bombitas de azúcar, que pequeñas dosis hacen la delicia de los más pequeños y de nuestros niños, en cantidades absurdamente grandes, pues son desterillantes. ¿A qué os rabiáis? Son la hostia, la verdad. Tienes que tener ganas, ¿no? Porque hay que comerse cerca de 4.000 caramelos. 4.000 caramelicos, esos, no sé, unos 1.000 dispensadores de esos. Y los efectos, eso sí, son inmediatos, ¿eh? Inmediatamente. Yo, te daba con todos esos dispensadores para hacerte la colección entera, ¿no? Si te querías drogar de los personajes de Star Trek. Sí, yo la verdad es que tuve que formar una banda para robar en una fábrica todos esos dispensadores, imaginaros, porque eran 1.000 dispensadores, ¿eh? Un tráiler lo llevamos, de caramelos pez. Bueno, pues yo estaba en ese momento en una sinagoga, pues no por algo. Lo típico, ¿no? Claro, estaba todo. Me puse a comer caramelos pez. Caramelos en una sinagoga. Y acabó usted en una sinagoga. ¿Quién no ha acabado ahí? No, yo estaba ahí estaba sobrio. Empecé allí a darle a los caramelos por acompañar pues al mono Marvin, ¿no? Porque yo no tengo nada que ver con los judíos, pero Marvin sí. ¿El mono Marvin está enganchado también a los caramelos pez? Mono Marvin no se droga. No, recuerdo el Barney's Bath del mono Marvin, menuda fiesta aquella. Que no se droga el mono Marvin. Desde aquella vez será, ¿no? A mí me ha dicho otra cosa. Pues mono Marvin y yo. O sea que tenemos pequeñas grietas en la confianza. Que cuando el mono Marvin se pasea por los pasillos de la redacción, montado en sus patines con un tutú y lanzando sus heces, no va drogado, ¿no? No, es que es así. El mono Marvin es espontáneo. Lo exigió por contrato. Poder hacerlo. No, tirarles las heces a los becarios. Sí, así es. Lo exigió por contrato. Una cosa 27, más, me parece. Una cosa más bien libre hecha. Libre arrojamiento de heces. Una cosa más bien hecha y que deberíamos haber puesto todos en nuestros contratos. Sí, tampoco nos pareció mal. Bueno, porque me tomé de los caramelos pez y los rabinos pues me empezaron a aparecer cuervos gigantes. Eso lo primero. En un primer momento me pareció la risión, pero la verdad es que luego pues me cambié de parecer y creía que era mi deber erradicarles esas ideas peregrinas provocadas por las drogas. Por eso os digo que digáis no a las drogas, chavatars. Y bueno, pues me acerqué a un Walmart y cogí una recortada y entré en la sinagoga escupiendo fuego. Ahí, bueno, pues así contado parece divertido, pero luego lo que jode es la persecución policial, ¿no? Que fueron tres estados de carreteras rectas, pisando el acelerador a tope. Y ya por Delaware, pues me dio el bajón de los caramelos pez. Que como os imagináis... El famoso bajón de los caramelos pez. El famoso bajón, que como os imagináis, pues es finito. Un malestar general, Increíble, urbano, nada recomendable. Y encima los sheriff y sus deputies, sus ayudantes. Es deputy en inglés. Deputy, sí. Es cierto. Me hace muchas gracias, deputy. Bueno, pues de ahí el viejo dicho de sheriff, he arrestado a alguien. Pues deputy madre, tío. El viejo dicho. Muy bien, señor Hot, siempre trayéndonos la cultura americana. Bueno, pues estaban ahí pisándome los talones, los hijos de puta. Y bueno, y así hasta hoy, que en realidad estoy un poco a sopejete, estoy mirando, porque a la mínima pues aparece el sheriff del condado de Newark a esposar a vuestro letrero servidor, el último sociólogo. Anda circulando por ahí una orden de arresto, ¿no? Otra más, otros tres estados que no puedo visitar. Esta mañana han estado llamando a la puerta de la radio un par de cazarrecompensas. Creíamos que venían a por nosotros, no les hemos abierto, pero igual venían a por usted, señor Weaver. Yo mejor no digo nada, incluso estoy usando algún nombre falso. ¿Ah? De hecho, uno de los mercenarios que vino era Antonio Sabato Jr. en persona. Caracterizado como renegado. Pues ya veis, yo en una chopper. A las altas esferas le molestan mis estudios sociológicos. Y mandan a un tipo con una chopper. Porque son todos seguramente una banda de demócratas, seguramente. Unos estudios como este, mi nueva investigación del lobby de Weaver, que en eso estamos, ¿no? Es el lobby de Weaver, así se llama la sección. Y esta vez, pues nos quedamos un poco más en la actualidad, porque el Mono Marvin, otra vez, conmocionado por los sucesos acontecidos en Newtown, la ciudad falsa, donde un chiquillo se le fue la mano y disparó un poquito, matando a 27 personas. Todo mentira. Pues estaba todo preparado, señor Weaver. Claro, estaba todo preparado. Díselo al Mono Marvin porque se ha vuelto probaba. Mira, eso nada más que eso. Demagogia, Mono Marvin, lo que dice. Eso ha vuelto se pone furioso el Mono Marvin. Las típicas tonterías que dicen los demócratas, pues eso. Y otras tonterías como abismo fiscal. Hemos oído ese discurso. ¿El Mono Marvin es un demócrata o qué es esto? Señor Weaver, ¿eh? ¿Es su compañero Marvin un demócrata? Sí, mi compañero Marvin se ha vuelto un demócrata. Y con la intención, sobre todo, de posibilitar la convivencia con mi amigo Moro y compañero de piso, pues tengo que servirme del lobby de Weaver pues para enseñarle la vía americana, de American Way of Life, la única forma de solucionar las cosas de una manera pues totalmente rigarauta. Pues si matan a niños, Moro Marvin, todos somos americanos, todos. Los seres humanos, los moros como tú, incluso los tartamudos como el presidente Tibi, todos somos humanos americanos. Y eso incluye también, yo creo, vamos, a nuestros niños. Nuestros pequeños, americanos de pro, tienen que tener nuestros mismos derechos. Y esa es la tesis que yo estoy defendiendo, ¿no? Y eso incluye el derecho a la vida y a defenderla. Que lleven pistolas, lo que digo es que nuestros niños lleven pistolas, pistolitas. Y recortaditas, ¿sabes? Y ametralladorcitas. Y semiautomatiquitas. Pequeñitas y fáciles de usar. Pequeños bazoquitas. Claro. Incluso lanzagranaditas. ¡Qué monadas! Pequeños RPG. Armas para los jovencitos. Así, además, las hacemos de colores. Y fáciles de quitar el seguro. Y queden siempre en el blanco, Creando nuevos mercados. Claro. Pues no seáis demócratas miedosos. Solo tenéis que señalarle la gente que merece que les peguen una salada de tiros, ¿no? A vuestros niños. Se les iban a quitar las tonterías a los niños en vez de tanto pedir ¡quiero una Game Boy! ¡Quiero una Game Boy! Pero ¡quiero una pistola! Y tú, sí, con mucha ganas. ¿De qué color la quieres? Una pistolita. ¿Para qué quieres una Game Boy si aquí tienes una pistola con la que puedes conseguirla? Claro. Y además estarás seguro y te podrás defender de todos los locos, como por ejemplo tus amigos con otras pistolitas. Pistolita Weaver Patrol, marca registrada para tu pequeño soldado americano. Vamos, Seminator. ¡Hola, y maripositas que vuelan de lado, y maripositas que vuelan de lado. Y esto pinta rosa, estoy enamorado. A radio novela, protagonizado. Como si Cupido me hubiera flechado. Y maripositas que vuelan de lado. Y una coquillita, aquello tocado. Y esto pinta rosa, estoy enamorado. Oye, aquel yo, aquel yo. Aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele trago en melao y la coquillita. Ella sube y baja por el mismo lado, ella baja y sube por el mismo lado. Texto pinta rosa, estoy enamorado. A radio novela, protagonizado. Como si Cupido me hubiera pequeado. Con mariposita que vuelan de lado y una coquillita a quien he encontrado. Esto pinta rosa, estoy enamorado. Oye, ¿a qué le digo yo? ¿A qué le digo? La visionaria hora del gurú. Por Jerry Conway. Pablito, ¿está usted haciendo números para volver al oscuro rincón de Sinaloa del que vino? No, Pablito está despedido. Gracias, Pablito, por tu colaboración. La semana que viene espero tener otra vez aquí a Seminator. Estamos hoy con un querido amigo al otro lado de la línea telefónica. Se trata de Oso 55. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Hemos llamado a Oso 55, ¿o prefiere que la llamemos por su nombre de pila? Bueno, Oso a secas mejor. Oso, está bien. Oso, lo del 55 es una historia un poco sórdida. Que ya contaré en su día. Cuéntela, apenas he preparado la entrevista, así que tenemos tiempo. No, hombre, todo el mundo dice, Oso 55, ¿no? Eso suena un poco a chat de porno gay, ¿no? Un poquito sí. Lo de Oso 55, pero bueno. Sí, bueno, he tenido uno similar en el chat de Terra. Pero bueno, ¿para qué me habéis llamado a este programa? Bueno, pues creía que nos iba a hablar usted. No, yo le he llamado porque me lo ponía en un papelito, ¿no? Estas son las tareas de hoy, ¿no? Porque me han escrito la sección, como siempre, y me claro. Pues, toca llamar. Tú llegas, te sientas, encuentras el guión. Eso es. Así me como el Wyoming. Bienvenido. Esto que seguro es... que es una figura muy muy querida en vuestro programa. Bienvenido al mundo de las... No lo conocemos a ese gran tipo. Conozco el estado, pero claro. no conozco al tipo. Bueno, como le iba diciendo, señor Oso, usted me pone aquí que viene a hablar de un evento, ¿no?, sobre cine. Vengo a hacer spam. A hacer un poquito, spam, ¿no? A nuestro programa. Dar a conocer un evento que va a tener en breve, va a tener lugar en breve en Madrid, que no sé si conocéis Madrid, ese... Sí, la capital del estado número 58. Para vosotros seguramente está en el tercer mundo. Bueno, es la capital del estado número 58 de la Unión. Bueno... El caso es que va a tener lugar la CutreCon. ¿CutreCon? Estáis preguntando qué es esto de CutreCon. Claro, los Oscar y la CutreCon. Fuera claro, cutre. Claro. Son un poco cutre, sí. Bueno, cuéntenos sí. Qué es la CutreCon. Bueno, pues la CutreCon es un evento, ¿no?, donde la gente va a celebrar, va a ver las peores películas del mundo. O a disfrutar. Tal cual. O sea, la gente viene a ver el peor cine del mundo, traído pues desde Estados Unidos, hay películas de Estados Unidos, hay películas de la India, hay películas de México. Es un día entero, una maratón intensiva de 12 horas, pues donde totalmente gratuita. Por cierto, no hay que pagar un duro para venir. Eso y a mí me suena a comunismo. Consiste... ¿Perdón? Eso a mí me suena a comunismo. Sí, sí, sí, un poco. Pero bueno, hay que entender, a ver, la gente si no le das algo gratis no va. Y luego nuestro objetivo es, tenemos un evento gratuito en el que luego a todos los borregos que van a venir a la CutreCon los vamos un poco a controlar con estas películas, ¿no? Les vamos a meter cine de los 80, por ejemplo. ¿Cómo son las de la más? De Reagan, porque está la película Conexión Miami. Magnífico. De ninjas y música rock, que seguro que a vosotros va a casar con vosotros, música, sí, esta película. Más que la música que nos está poniendo hoy Pablito. Luego es un poco la idea, ¿no? Venderles regalos, venderles y luego meterles propaganda yankee, pues como debe ser, ¿no? En un evento gratuito que va a ser en la Casa del Reloj de Arganzuela, que está ahí por Legazpi, al lado del matadero. Es una casa con un reloj muy grande, un centro cultural, o sea que no tiene pérdida alguna. Empieza a las 11, el día 19, sábado. Es durante 12 horas seguidas prácticamente, desde las 11 hasta las 10 de la noche o hasta la hora que nos echen. Y eso es un poco también para celebrar, la CutreCon se inventó para celebrar los 10 años de cinecutre.com. Sí, es una página web. ¿Conocéis cinecutre.com? Sí, lo conocemos un poquito. Conocemos todo. Lo conocemos todo. Conocéis todo. ¿Cómo definiríais cinecutre.com? Pues una página de cine, ¿no? Cine de alta alcurnia. Cine del bueno, ¿no? Sí. Hace poco le dedicaron ustedes un reportajín a una crítica, ¿no? A, algo de cine localista, ¿no? De ahí donde son ustedes, ¿no? Porque nosotros nos hemos interesado por el cine, el tipo de cine que se hace, ¿no? Ahí en, sí, en su bien, país, España, ¿no? Bueno, Sol Weaver estuvo viendo hace poco una obra de por allí, ¿no? Unos Sherlock Holmes. Sí, me enteré, que se habían acercado al con un título americanizado un poco, ¿no? Para abrir fronteras. Sí. Es la idea. Sí, bueno, el señor Weaver, como siempre, iba a puesto de todo y no se enteró de mucho, no ha sido capaz de decirnos gran cosa sobre la película, pero no sé, igual la pone en el Cutrecon, ¿no? ¿O no? No, quizá en la Cutrecon haya un pequeño homenaje, y esto es adelantar demasiado, porque además de películas va a haber algunos cortos, va a haber algunos vídeos sorpresa, o sea, son 12 horas sin parar, bueno, salvo para comer, que habrá un descanso para comer y de 2 a 4... ¿No? El resto del tiempo, pues, es ver películas, sentarse en la butaca, te puedes ir cuando te dé la gana. Y eso es gratuito, o sea, que aquí no, que si no te gusta, pues te vas a nadie te devuelve el dinero porque no has pagado. Una pregunta, ¿ponen ustedes cubos de palomitas vacíos para echar la pota? No, lo que sí vamos a repartir, a lo mejor son bolsas para el vómito, ¿no? Claro. Será lo suyo, más que... Hombre, cubo de palomitas es más de cine, muy, ¿no? Simbólico. Bueno, muy simbólico. ¿Podemos ir desnudos? El cubo de palomitas lo puedes repartir, ¿no? De una vez que lo llenas, así la gente comparte un poco el vómito. No, pero bueno, más que a vomitar, la gente viene a reírse a la Cutrecon. A desfollarse. Bueno, por ejemplo, vamos a poner una peli de la India, ¿no? Es una peli de ese país lleno de terroristas. ¡Horror! Pues lo que vamos a hacer, ¿no? Pues es un poco reírnos bailando, de ese cine tercermundista que se hace ahí, ¿no? Con la película Son of Drácula, que combina terror, bailes, música. Va a ser una película que va a causar auténtico horror entre el público. Pero bueno, como ahí vamos a mofarnos... Que la pues dirige el Michael Bay de allí, de la India, ¿no? El Michael Bay de la India, claro. Luego tenemos también terror con No vayas al bosque sola. Es otra de las películas que va a causar furor. El sugerente título sin nada de spoiler. Y luego también hay mariachis y alienígenas en la nave de los monstruos. Hay narcotraficantes también en la Cutrecon. Me encanta. Allí estará el señor Weaver, entonces. Primero, vamos a fletarle un vuelo. A la Cutrecon, qué bien fuera, ¿eh? Ahí. Vamos a fletarle un vuelo. Vamos a estar estupefacientemente, ¿eh? Vais a asistir, ¿no? Por supuesto. Sí, vais a pillar un vuelo el sábado 19 a la Casa del Reloj. Mira, voy a sustituir el vuelo que tenía programado para ir a Japón a comer ostras. Y me voy a ir por eso del sushi como que no va mucho con a mí el sushi vosotros, es ¿no? que me eso hace comer pescado crudo. Me voy por la patilla con el sushi y con el wasabi se me pone el estómago, que es una locura. Habrá una delegación americana allí. Luego se me quejan aquí en la radio de que no trabajo y que estoy cobrando un sueldazo y dejo tupido el váter de los empleados porque el mío solo lo utilizo para hacer pipí. Bueno, he de añadir también que para los que vengan a las 11 a la Cutrecon va a haber una pequeña maratón matinal de dibujos animados con una película coreana, que ojo, no norcoreana, surcoreana en este caso, pero bueno, lo mismo da. Y luego una película sorpresa de dibujos animados que no podemos anunciar porque preferimos que la gente lo descubra allí. Y ya cuando estén sentados ya no puedan huir. Vale, y luego para cerrar las puertas y van a prenderle fuego. Me gustan estas estrategias tipo sexta. Descanso para comer y nada, celebrar un poco, pues, la fiesta del cine cutre, ¿no? Sí. Ya, bueno, para ir un poco terminando, ¿qué películas ve usted? ¿Cuáles son las películas que nos recomienda que nos recomendaría que estuviéramos atentos a ellas en este año que viene, 2013? En este año que no se acabó el 2013. Pues mira, viéndose acabó la saga Crepúsculo, que era una cita anual imprescindible, la verdad que hay un poquito de incertidumbre. Está, por ejemplo, lo nuevo V-Ball, está preparando películas. Ah, su amigo V-Ball. Nuestro amigo V-Ball está que arde, tiene una película Zombie Masacre, vuelve al género. Al género de los zombies, que le hizo famoso con House of the Dead. Sí. No sé si el público conocerá V-Ball, este alemán, que no es nazi, aunque a veces lo parezca, por el tipo de, es un poco de nazi, cine que hace. Yo le conozco y le admiro porque hace adaptaciones de videojuegos. Sí, pues parece que vuelve, porque Zombie Massacre es un videojuego independiente que conocen 4 personas. Pero bueno, mientras vayan las palabras V-Ball, videojuego y cine, ese pues se hablará de ello, ¿no? Y creo usted que le valdrá para que le dé V-Ball la revancha a usted. Bueno, no sé. Yo ya intenté que viniera una Cutrecon, que por lo menos nos hiciera un saludo. Y el hombre, la verdad que... No sé. Eso fue un romance pasajero. Un romance pasajero. Para zurrarle la badana ya si le quiere a usted, V-Ball. me zurró la lana, pero luego en España esto no... Malito sea. Eso. Calca, no, de hecho luego me empezaron a gustar sus películas. Después me movió ¿tuviste algún tipo de traumatismo? De hecho puedo recomendar Rampage, que Rampage es una película de Google que está bien. Es decir, que no la pondríamos jamás en la Cutrecon. Tiene alguna película aceptable, ¿no? Claro, claro. Alguna vez te salen mal las cosas, ¿no? O sea, hay gente que de vez en cuando se equivoca, pues sube boles al revés. Lo hace todo mal y de vez en cuando... De vez en cuando acierta. Claro, acierta, ¿no? Se dispara a todos lados, pues algo sale. Pues nada, no sé si a lo mejor quería dedicar usted algún saludo a nuestro querido amigo Jean-Claude Van Damme, que a veces se pasa por el estudio. Ajá. O no sé, o a gente como, no sé, usted es amigo de Michael Dudikoff, ¿no, señor Hot? Yo soy amigo de Michael Dudikoff, a veces quedamos para tomarnos algunas pintas con el joven trovador Jeremy Piven. Es verdad, y, es verdad y con que John Michael Milius. Dudikoff está planeando el Guerrero Americano 6. Por Guerrero fin. Americano 6, por lo esperábamos, fin. Joder. Ya estaba bien. De hecho va a juntar a David Bradley otra vez, que ha vuelto al cine. Quien le sustituyó en el Guerra Americano 3. ¿Y usted ha vuelto al cine con una peli turca. Una peli turca. Oye, pues tras 12 o 15 años retirado. Así volvió Jean-Claude Van Damme a la palestra, ¿no? Con la peli esa turca. Sí, sí, también. Es que en Turquía estos actores son más queridos que George Clooney o esas grandes figuras de vuestro cine. Bueno, más que Sylvester Stallone, por ejemplo. Sylvester Sly. Turquía siempre sabe llevarse lo mejor de Estados Unidos. Allen Iverson, pues eso. Claro. Bueno, pues señor Oso, Carlos Valencia, pues también eso, le llaman. Aprovecho que todo el mundo venga a la Cutrecon, sábado 19 de enero, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, y es eso, todo el día y gratis, y a disfrutar, y en cinecutre.com está todo el horario y todos los... Gratis pero con pase, ¿no? Para el que le interese. Gratis pero con pase. Claro, con pase, pero hay que ir prontito y conseguir tu pase. Bueno, pero tu pase gratuito. Quería hacerle una última pregunta, Beta, creo. Sí, señor Oso, una pregunta. ¿Podemos ir desnudos a la Cutrecon? Sí, por supuesto. Es decir, que luego os pegan un disparo o algo ahí, ya. ¿Hay algún código de vestimenta, como normalmente no, suele haber en las fiestas homosexuales? No hay ningún... De hecho, yo creo va a venir alguien disfrazado por ello. O sea, que puedes venir con tus trajes regionales sin ningún problema. Vale, yo soy la que va a ir desnuda con deportivas. Eso os gusta a los gays, ¿eh? Vale. Lo único es, ten cuidado, es Beta, de algún tipo de braguita, aunque sea transparente, porque los asientos son de Sky. Y ya sabes cómo es eso. Pues nada, señor Oso. Bueno. Un pues placer tenerle aquí. Gracias a vosotros por haberme llamado. Sí, y por spamearnos. Bueno, y espero que nos veamos en la Cutrecon. Como ustedes les lleva el mismo patrocinador que a nosotros, pues tenemos que hacer estas cositas, ¿no? Pues está todo pagado, lo comido por lo servido. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Viva la numeración, quien ha visto matrimonio sin correa amonestación. Numeral, viva la numeración, quien ha visto matrimonio sin correa amonestación. Paureal, paureal, paureal, paureal. Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Au, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Au, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar un corrío venezolano que se llama el pavo real. Que se llama el pavo real. Y a las muchachas les digo que aquí me quiero casar. Y ahora mismo les ofrezco cuatro casas por capital, la prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital. La cárcel o el hospital, si no cumplo lo ofrecido, nos podemos divorciar. Nos podemos divorciar, para eso existen las leyes que suelen todo arreglar. Que suelen todo arreglar, y a usted mi joven le ofrezco una ganga en casamiento. Una ganga. es más dura que un convento, y por eso yo le advierto, no me la venga a tantear. No me la venga a tantear, no es radio en demostración, ni instrumento de tocar. Enumerar, viva la numeración, quien ha visto un matrimonio sin correr una estación. Numerar, viva la numeración, quien ha visto matrimonio sin correr una estación. Esta noche, en el Hora Caliente, Sveta Sokolova responde. Buenas noches, Riganautas. Estoy aquí por fin, he salido de la cárcel, he pasado allí 20 días. Y hoy voy a responder a todas las preguntas de los oyentes que he recibido más que nunca. Y bueno, pues también quiero dar las gracias a Disney, que ha pagado la fianza, y decir que ya no voy a volver a la cárcel, al menos por este motivo, aunque se encuentre conmigo mi agente de la condicional, Patsy McHenry. ¡Cago en Dios! Bueno, he estado en una prisión de máxima seguridad vasca. Allí son unos salvajes, hablan un idioma rarísimo y... ¿Lo han hecho usted levantar piedras? Y tirarte una cuerda. Tirarte una cuerda. Sí, cago sí. La puta. Bueno, en fin, voy a empezar a responder. Además, mi Patsy, mi agente de la condicional, solo dice ese tipo de cosas. Continuamente, en ese idioma raro, dice, mi cago en la puta. ¿Qué significará eso? Perfecta. ¿Va con usted a todos lados? Va conmigo a todos lados. Y la mano se la tiene metida en la entrepierna siempre también. Es parte del contrato, ¿eh? Cago en todo. En fin, voy a responder a las preguntas de mis oyentes. A ver, la primera pregunta es de la Asociación de Padres Víctimas del Caso Sveta. Y dice, Sveta, has pasado 20 días en prisión. Los medios dicen que has sido acusada de una masacre en tu autobús infantil, de actividades de educación sexual, pero no sabemos qué es lo que realmente ha ocurrido. Desde la Asociación de Padres de Víctimas del Caso Sveta, pedimos una explicación. Di la verdad, Sveta. ¿Qué pasó aquella noche del 21 de diciembre en tu autobús? Bueno, ante todo pido perdón a los padres por los desperfectos causados en los cuerpos de sus hijos, pero quiero decir que las almas de sus hijos están a salvo. El ritual salió perfectamente y ahora todos los niños se encuentran en el paraíso, disfrutando de juegos sexuales, tántricos, porque ya el cuerpo pues no les interesa para nada. Y bueno, la transición del mundo real al paraíso fue dulce y maravillosa. El veneno que puse en las golosinas con forma fálica funcionó perfectamente. Ellos han pasado, no es que hayan muerto simplemente, sino que han pasado a un mundo mejor. Un nuevo estado de conciencia. Un nuevo estado de conciencia gracias a mi secta Save Your Pussy. Bueno, ONG, perdón, ONG. Y nada, están salvados del comunismo acechante para siempre. Y de ¡viva! Sus absurdas familias demócratas. Porque eran solo hijos de padres demócratas. Cago en todo. Demócrata, 23 niños de entre 4 y 12 años asesinados. Sufrir mutilaciones, acoso por parte de supuestos monitores del supuesto autobús educativo de Sveta Sokolova. Se lo dieron de comer a los monos, a los niños, a un mono con tutú, apareció un drogado con una vaca, un incendio que causó daños en el mobiliario público irreparable. Bueno, es muy exagerado este Patsy McHenry, porque los vascos son mucho exagerados. Últimamente todo el regalo te gira alrededor de los monos y las vacas. ¿Se han fijado ustedes? ¿Qué mundo es este? Eran necesarios, los monos con tutú eran necesarios para la transición a mundo mejor de niños. En fin, voy a responder a siguiente pregunta. Es de Charito Villaseñor, de Austin, Texas. Y me dice, Sveta, mi hijo se encuentra en prisión actualmente por atraco a mano armada. Somos una familia humilde. Mi marido y yo trabajamos de sol a sol para darle lo mejor a nuestros hijos. Pero Francisco Javier, el mayor, ha seguido una senda que nunca quisimos para él. No sabemos qué ha fallado. pero a pesar de acudir a aquel colegio bilingüe, a sus clases de catequesis semanales y de estar matriculado en conservatorio, Francisco Javier cayó en la droga. ¡Oh, tremenda historia! Su adicción le ha llevado a cometer múltiples delitos por los que está pagando. Nos gustaría saber si crees que él puede rehabilitarse. Y de paso te preguntamos, ¿crees que tú te has rehabilitado en prisión? ¿Has supuesto tu paso por la cárcel un antes y un después en tu vida? ¿Es adicto Francisco Javier a los caramelos pez? No nos dice a qué es adicto. Yo creo que si está en cárcel será adicto a Pruno. Pero yo quiero responder que por supuesto que hay un antes y un después de estar en la cárcel. Por supuesto. El sistema penitenciario me ha enseñado la importancia de muchas cosas de las que la cárcel te priva. Que no solo es la libertad. Ahora aprecio mucho más pequeños placeres de la vida que puedo comprar con dinero y que en la cantina del patio de prisión no tenían. Como por ejemplo mi pequeño abrelatas con aplicaciones Swarovski. Me ha sido imposible encontrar uno igual en cárcel. ¿Caramelos pez? Imposible traficar en cárcel caramelos pez. O sea, no, muy no. Difícil, muy difícil. Imposible, pero muy difícil. Y su navaja multiuso que siempre lleva usted aquí en el programa. Mi navaja multiuso. Ahí la tuvo que sustituir por el culo de un cepillo de dientes, ¿no? Afilado. No es sí. No es nada esta. No es nada esta. No es nada esta, ¿eh? Cago en Dios. Señor Pachi. Bueno, ha sido muy complicado, porque en la cárcel solo puedes coger cosas, tienes cosas de comunista, pues por ejemplo hay una biblioteca, ¿sabes? Libros tienes todos los que quieras, pero no. como quieras echarte un perfume, imposible, allí no hay tiendas de perfumes, ni de maquillaje, ni cosas de mujeres, ni consoladores. Ahí hay que apañarse unos con otros. Ha aprendido usted mucho en la cárcel, Rosetta. He aprendido a amar lo que no había en la cárcel, que no es la libertad. Sí, porque de eso yo, se trata. Pues, la cárcel bueno, se trata de claro, eso. Claro, yo estaba en mi celda, tenía libertad ahí dentro. Lo que no tenía es eso, es mis cosas que yo puedo comprar con dinero. Ahora amo mucho más dinero. La cárcel... Tras estar en prisión, yo soy más fuerte, con una libertad individual más fuerte, y estoy dispuesta a hacer cualquier cosa porque aumente mi dinero. Desde Riganautas le doy un abrazo a Francisco Javier y le digo que disfrute del sexo oral. No. Y anal. Anal y oral, bueno, oral pues te pueden obligar si tienes cara de niña, eso no nos ha puesto su madre en carta, es un dato importante, pero... Y pero si bueno. Se tercia por la oreja también. Si las tienes así, orejas de coliflor, gusta mucho por la oreja. Tú nos habías dicho, Beta, esta mañana cuando te dieron la libertad condicional, que la estancia en prisión te había hecho tener en cuenta la situación del resto de presos y que creías que necesitaba una reforma del sistema de indultos y penas legales. ¡Cago en Dios! Y me vienes con esta... Pero bueno, claro que necesito una reforma, claro que necesito una reforma. Cago en la madre, Franco, en Dios. Es que... Ir a la cárcel para estar todo el rato, una cárcel vasca de máxima seguridad, tirando de una cuerda, haciendo alpinismo y cosas de vascos. Es que ir a la cárcel tenía que ser eso más duro. Porque, a ver, la cárcel realmente nos enseña a amar aquello que no podemos tener cuando estamos entre rejas. Si es la salida de prisión, no lo encontramos porque somos de una familia del gueto, una familia de clase baja que nunca va a encontrar... O sea, que lo mismo le da estar entre rejas que estar fuera. Así, total, no va a echar de menos nada. Yo echo de menos mi abrelatas con Swarovski y ellos no conocen eso. Pues a esa gente, pena de muerte. Pues sí, ¿para qué los queremos? Claro, porque van a volver a van a estar en la cárcel. Van a darse cuenta de que existen muchas cosas que ellos no pueden acceder. Van a salir y van a seguir sin tenerlas. Si no tienes poder adquisitivo, pues fuera. Pues muerto, así no vuelves a delinquir. Está claro, el sistema penitenciario es un auténtico absurdo. Cometes un delito, te dan una cama, una habitación, un plato caliente, sexo no deseado y todo lo que puedes desear. Entonces un maldito miserable del gueto, pues reincide. ¿Para qué queremos un sistema penitenciario si podemos comprar armas? Claro, es que yo de verdad es... Además, las armas, lo que decía el señor Weaver antes, si los niños de mi autobús hubieran tenido pequeñas pistolitas... ¡Cago en Dios! Hubiera sido todo mucho más fácil. Estos padres que se quejan que niños están muertos, que no es que estén muertos, que han pasado a una vida mucho mejor. Si te gusta la cárcel, la pena de muerte y todo eso, pues vuelve simpática. Vuelve. Vuelve para adentro. Pero ¿a qué estamos? ¿Estamos jugando a uno de esos juegos de rolas en los que voy a acabar a cuatro patas o qué es esto? No, probablemente acabe a seis, si yo quiero. Que ahí los vascos no saben lo que podemos hacer. así que probablemente te vuelvas para adentro. ¿Has venido a mi programa, Agente de la Condicional, a decirme que me vas a volver a encarcelar? ¡Cago en Dios! ¿Una vez una empresa multimillonaria ha pagado mi fianza? No, lo que ha pagado Disney ha sido los derechos de la adaptación al cine de su historia, es beta. Tanto como la fianza, bueno. Y Disney es vasca. Usted está fuera para... Todo el mundo lo sabe, y usted está fuera para hacer la promo. ¿Sí? Disney es vasca, claro. ¡Cago en Dios! Walt Disney era de... Gurullo íntimo. Cago en Dios. Yo no sé, este tal Pachi, que viene a decir aquí a mi programa, y este señor gurú tampoco. Yo estoy aquí porque me han pagado los derechos de estar libre y ya está. Y si hacer una película con Disney me va a dar dinero para comprar lo que quiera, pues lo cojo, lo compro, sí. Hago esa película. ¿Me la llevo vuelta o qué? Yo me la llevo, ¿eh? Que yo me la llevo. Bueno, nosotros no vamos a hacer más servicio, no sé. Cago en Dios, yo me la llevo ahora mismo, ¿eh? Además es una pájara de cuidado. ¿Usted se la lleva? Es una pájara de cuidado. No sé, usted es la gente de la condicional, no sé. Usted resuelva el pleito que tenga con Disney, ¿no? Y... Cago en Dios, pleito. Mucho cuidado. Bueno, si vuelve usted para allá, ya puede ir a visitar la tumba de... O sea, donde está congelado Walt Disney, en está, Getxo. Ah, está congelado allí. En Getxo, sí. En Getxo. No necesitaron ni congelador, le soltaron en un descampado y ahí dijo... Lo ataron con una cuerda, es que gustan mucho las cuerdas de vascos. Sí, sí. Bueno, me gustan pues, mucho las cuerdas a los vascos, ¿eh? Sí, le gustan mucho. Yo he tocado por dentro a mi agente de la condicional y tiene una cuerda. Una cuerda por dentro. Sí. De cuerda ancha. ¿Te río o qué? ¿Te río o qué? Cuidado. Bueno, será mejor que acabemos con esto. Pablito, por favor. Ah, bueno, a Pablito le quiero pedir que no nos siga poniendo estas timas de música que cantan en este idioma que no entendemos, que seguro que hacen propaganda demócrata. O a el saber... gran Julio Iglesias, güey, va ahora con un cierre final. Pablito, bueno, ya sí, la ve. Bueno, hazme un favor, hazme un favor. Hazme un favor, Pablito, y anuncia mi ballina esa portable que tengo. Ballina portable. Que todo ese dinero me ve a mí. Venga. Comprar la ballina. Esto ha sido regalado por esta semana. Ya está bien. ¿Quieres tocar a Sveta Sokolova por dentro? Ahora, gracias a Cobra Tai, puedes tener a la sexóloga rusa solo para ti con la vagina enlatada réplica de Sveta. Sin riesgo de contraer una ETS. Compártela con tus amigos. Disponible en dos acabados, rasurado o felpudo ochentero. Solo pelo artificial. Disfruta de Sveta Sokolova hasta que se te caiga. Insaciable. Olvida ya esos incómodos plátanos maduros. Pregunta en tu ferretería habitual. Tócame por dentro. How will everybody said about the bird? Rigonautas. Yeah.